puede que algún día pueda yo hablar de ti sin amargura. Puede que algún día pueda pensar en ti sin sentir pena. Pueda escuchar tu voz sin que me hiera y perdonarte por esta traición, pero ahora no. No me pidas que sonría la vida, pero ahora no. No me pidas que comprenda tu partida, pero ahora no. No me ofrezcas tu amistad. Pueda borrar las lágrimas vertidas. Puede que algún día pueda olvidar las horas ya perdidas. Pueda cerrar al menos mis heridas y de algún modo volver a vivir. Pero ahora no. No me pidas que sonría la vida. Partida, pero ahora no. No me ofrezcas tu amistad tan simplemente. No me pidas que después de tanto tiempo diga adiós tranquilamente. Pero ahora.